Usted está escuchando La Gente y su defensor. Hagamos respetar nuestros derechos con responsabilidad. Derechos sociales, a la salud, la educación, el medio ambiente sustentable, derechos económicos y a la seguridad social. El defensor del pueblo de la nación, para una defensa vigorosa y consistente de todos los derechos humanos. Llamando al 0810-333-3762 o escribiendo a Suipacha 365, código postal 1008, Ciudad de Buenos Aires. Acerca del valor de la tarifa de gas para este invierno inminente, el Defensor del Pueblo de la Nación ha formulado un recordatorio más que importante y significativo. Y está precisamente con nosotros, quien es la máxima responsable del área de usuarios y consumidores, la doctora Mariana Grosso, que viene a explicarnos en qué consiste esa recordación que ha hecho el Defensor. Bueno, lo que nosotros recordamos es que sigue vigente la medida cautelar ante una acción promovida por el Defensor del Pueblo de la Nación cuestionando el cargo tarifario en el servicio de gas natural. La medida lo que posibilita es a los usuarios abonar el servicio de gas descontando el cargo tarifario. Para eso los usuarios tienen que presentarse ante las oficinas comerciales de las distribuidoras y solicitar que se refacture solamente el servicio descontando el cargo tarifario. Este recordatorio se hace en el marco de que existieron anuncios a través de distintos medios con que el gobierno volvería a instalar los subsidios que existieron en el entre los meses de junio y octubre, que había un descuento del 100% para un bimestre y del 70% para otro bimestre. En este caso lo que nosotros decimos es que independientemente de instaurar nuevamente los subsidios, todos los usuarios del país, porque estamos hablando de un servicio nacional, pueden abonar sus facturas descontando el cargo tarifario. Mariana, la pregunta sería, esto está como claro, digamos, ¿no? No está fallada la cuestión de fondo. Exactamente, todavía la cuestión de fondo no se resolvió, sino la Cámara en el mes de septiembre del año 2009 resolvió una medida cautelar a la acción promovida en el mes de febrero del 2009 por esta institución. Bien, ¿y esto abarca también a la electricidad o en todo caso, para preguntarlo mejor, en qué situación están las tarifas eléctricas? En el caso de las tarifas eléctricas ya estamos hablando que alcanza la medida judicial incoada por el Defensor en el mes de enero del 2009, alcanza a los usuarios de Denore, de Sur y de Lab. En este caso los usuarios también, a raíz de un fallo de la Sala Quinta de la Cámara en lo contencioso administrativo, y lo que se permite a los usuarios es abonar la factura a valor de la tarifa anterior. Ajá. Es decir, hay que presentarse ante las distribuidoras y solicitar una refacturación al valor de la tarifa anterior. Recordemos que en este caso son para los usuarios que consuman más de 1000 kilowatts. Entonces, lo que le tienen que refacturar es el valor del kilowatt. ¿En cuánto tiempo 1000 kilowatts? Por bimestre. Por bimestre. Exactamente, 1000 kilowatts por bimestre. Y hubo una modificación sustancial en la tarifa del kilowatt. Nosotros lo hemos cuestionado porque, digamos, fue una cascada en toda la factura. Se aumentó el kilowatt, aquellos que consumían más de 1000, y de esa manera se incrementaron los impuestos contenidos en la factura y el famoso PURE, que es el Programa de Uso Racional de la Energía. Entonces, eso devino en facturas irrazonables para nosotros inconstitucionales. Te cuento de una de quien está preguntándote y hablando con vos en este momento. El salto de mi factura por consumo de electricidad, que fue igual al promedio para esa época del año con el anterior, fue de 10 veces. Sí, exactamente. Nosotros, el 1000%. Exactamente. Nosotros en la Defensoría hemos recibido reclamos de entre el 400, 700 y en algunos casos el 1000%. En el caso del impacto en las facturas de gas, digamos, lo que impacta el cargo tarifario en la factura es el 50%. Hoy por hoy, un usuario de gas está pagando 50% por el servicio efectivamente prestado por la distribuidora y el 50% se lo lleva el cargo tarifario, que es para atender al costo de gas importado, más el IVA, o sea, más los impuestos. Yo recuerdo que en el invierno pasado, no sé qué ocurrirá en este, a los habitantes, a buena parte de los habitantes del sur del país, le cargaban en la factura del gas el costo de, en aquella época, y yo recuerdo, estaban llegando buques que transportaban gas, uh-huh. Y luego por inyección se los incluía en los gasoductos. Es que en realidad parte de este cargo sí. va a lo que es la mantención del buque regasificador. Ajá. O sea, ese es el concepto, el costo para solventar el buque regasificador, sí. digamos, está solventado por este cargo tarifario. Pero a todos los usuarios del país. ¿Eh? A todos, no a únicamente todos. A los patagónicos, por ejemplo. La diferencia en el caso de gas es que está sectorizado por distribuidoras y por zona a partir de cuándo se efectúa el corte. Siempre igual de en cuanto a los metros cúbicos consumidos. Uh-huh. En el caso de promedio son los 1,000 metros cúbicos anuales. Ajá. A diferencia con electricidad, que sí. son los 1,000 kilowatt bimestrales, sí. en el caso de gas son los 1,000 metros cúbicos anuales consumidos. Y no en un periodo, o sea, se va calculando. Entonces, por ejemplo, una factura de enero o febrero o marzo, que estamos en un periodo estival, sí. que el consumo es mínimo, ustedes van a ver que se debería pagar aproximadamente en una casa con 4 personas y con un uso razonable de los artefactos de gas, alrededor de 35 o 40 pesos. Pero sí. han llegado facturas de 80 o 90 pesos, porque esa diferencia es lo que vino del costo del gas importado. Doctora Mariana Grosso, muchas gracias por todas estas aclaraciones tan útiles, porque como hemos ido escuchando, el tema tiene su complejidad. Sí, ¿no? Recordamos también que ante la negativa de las empresas de hacer las refacturaciones, tanto en el caso de las eléctricas Edenor, Edesur, Edelap o el resto de las distribuidoras de gas del país, pueden presentarnos a nosotros el reclamo y nosotros lo vamos a tramitar. Muy bien, gracias Mariana. No, por favor. Si el Estado no te escucha, si tus derechos son vulnerados, nosotros podemos ayudarte. Defensor del Pueblo de la Nación, una institución que defiende tus derechos. 0810-333-3762. defensor@defensor.gov.ar. www.defensor.gov.ar. Esta es la voz de mi nieto. La grabamos en el patio de casa unos días antes de que lo secuestraran. Pedro, así se llama mi nieto, fue secuestrado el 3 de septiembre de 1976. Desde ese momento lo estoy buscando. Siempre pienso en Pedro, en cómo estará, si jugará al fútbol, si estará estudiando, si tendrá novia. A veces creo que si escuchara su voz, la reconocería. Me encantaría que diga abuela. Pedro existe. Su abuela aún lo busca. Si tenés dudas sobre tu identidad o crees que sos hijo de desaparecidos, comunícate con las abuelas de Plaza de Mayo. 4867-1212. Dice el artículo 86 de la Constitución Nacional. El Defensor del Pueblo es un órgano independiente instituido en el ámbito del Congreso de la Nación que actuará con plena autonomía funcional, sin recibir instrucciones de ninguna autoridad. Su misión es la defensa y protección de los derechos humanos y demás derechos, garantías e intereses tutelados en esta Constitución y las leyes, ante hechos, actos u omisiones de la administración y el control del ejercicio de las funciones administrativas públicas. Independencia, autonomía. Porque la mejor manera de defender nuestros derechos es conociéndolos. La gente y su defensor.